Buenas tardes, ¿dónde va? ¿Cómo le va? ¿Tiene un minuto que me pueda regalar? Hay algo de lo que yo le quisiera hablar. Y espero que me pueda escuchar. Usted sabe que su hija es la menor. Desde hace tiempo lleva una relación. ¿Cómo le explico sin que me lo tome mal? Con la noticia que le tengo que dar. Señora, lo que tengo que decirle es que va a ser abuela y un excelente papá. Esa criatura nada le faltará. Que va a ser abuela y un excelente papá. Esa criatura nada le faltará. The best, the most powerful. It's your baby mama. Que se sienta la república. Señora, tiene todo el derecho de molestarse. Oh.